y que son los perros de la Plaza San Martín, a los cuales incluso había una organización que le hizo una cucha que no sé si el playero o quién les rompió las cuchitas que le habían hecho a los perros de la calle. En fin. Américo, todo suyo, lo escucho. Bueno, estamos llegando aquí a la esquina de La Prida del 25 de mayo. Venimos avanzando por calle La Prida. Hubo un parate allí importante frente al edificio de la Procuraduría General, donde se encuentra la jefa de los fiscales junto con los fiscales, evidentemente. Y allí, por supuesto, también reclamándole el trabajo tanto a los funcionarios judiciales como si también a la policía, ¿no?, como los principales actores a la hora de tener que buscar explicaciones que no se pueden encontrar precisamente por la mala tarea realizada tanto por la policía como por la fiscalía. Y un poco ha sido el reclamo y el planteo que se ha hecho recién frente a las puertas de la Procuraduría General. Ahora sí, ya hemos superado el Ministerio de Salud y de a poquito estamos llegando a las puertas del Poder Judicial. Y frente al Poder Judicial, sobre la Plaza San Martín, hay también las banderas que mencionábamos hoy. Por la memoria de Atahualpa, pedimos justicia, siempre te recordaremos. Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad Nacional del Comahue también, haciéndose presentes aquí, pidiendo justicia, basta de impunidad en nuestra provincia, dice otra de las banderas. Hay una de Daniel Solano, todos somos Daniel Solano, todos lo seremos hasta que podamos tener su cuerpo, hasta que los responsables estén presos y desmantelada la impunidad, dice otro de los carteles que se ha colocado aquí en la Plaza San Martín. Está también la bandera que han traído los sobrevivientes de ASI, de abuso sexual infantil. Hay también aquí una bandera que dice basta de regalar territorio a las multinacionales, falta de corrupción e impunidad. Los ciudadanos rionegrinos queremos jueces probos, basta de impunidad en nuestra patria, debemos aceptar la justicia, es un deber urgente. Otra de las banderas que están aquí sobre la plaza San Martín. Ahora la propuesta que se está haciendo es por una presentación de un grupo de teatro que van a hacer aquí alguna intervención. Está bajando Julieta del auto. Intentó acompañar cuando salió la movilización, la marcha, el reclamo de justicia. Intentó acompañarla caminando. No pudo, bueno, y decidió a los pocos metros nomás subirse al auto que ahora está ahí descendiendo. Entiendo para acompañar en un ratito nada más lo que va a ser la intervención que va a hacer un grupo de jóvenes que están aquí en la Plaza San Martín desde hoy temprano. Todos ellos ya con sus rostros pintados, vestidos mayormente de color negro, la mayoría de ellos, y pintados sus rostros de color negro y blanco. En un ratito van a hacer aquí una intervención, por lo menos eso fue lo que anunció Laura Vinaya, la prima de Ata, recién por el micrófono. Estamos siguiendo ahora a Julieta, está abrazada por los jóvenes que fueron a acompañarla precisamente, y nos vamos acercando a lo que es las puertas del Poder Judicial. Hay un vallado de policías ya habitual en las puertas del Poder Judicial, un grupo de unos, veo tres aquí adelante, cuatro, cinco, seis efectivos policiales, y Julieta que se acerca con el acompañamiento de dos jóvenes que participan habitualmente de las movilizaciones, las mellizas Luna, para hacer más, para que las conocemos, ¿no? Entonces por eso le le digo, ahí están acompañando a Julieta a llegar a las puertas del Poder Judicial. En donde entiendo se va a exigir por el esclarecimiento del crimen de ATA y principalmente y puntualmente en este marco lo que es la necesidad de que se avance también en los juicios políticos para con los funcionarios judiciales que actuaron mal, que hicieron mal su trabajo, y debido a eso hoy estamos en una situación donde contamos con pocas pruebas para saber qué fue con lo que pasó con ATA. Están diciendo que termina aquí la movilización. Está Julieta Vinaya con el acompañamiento de otros familiares que colocan frente a las puertas del Poder Judicial mirando hacia la plaza, y con las banderas y pancartas también reclamando justicia. Antes de cerrar el auto, queremos agradecer la presencia del Taller Municipal de Jóvenes de Teatro, que están aquí. Les pedimos a los que están más alejados que nos acerquemos aquí a la calle, a que armemos una especie de rueda para ver lo que los jóvenes del Taller Municipal de Teatro van a representar aludiendo a esta marcha en reclamo de justicia y de verdad por Atahualpa Martínez Vinaya. A los que están más lejos, les pedimos que se acerquen para compartir este momento y luego leeremos un documento. Bueno, se viene entonces una intervención teatral y luego la lectura del documento. Un grupo de jóvenes del teatro, del Taller de Teatro Municipal, han iniciado ya en ese momento la intervención aquí sobre la calle. Es difícil de transmitirla radialmente, pero seguramente la vamos a poder compartir a través de la pantalla de NTV en internet. Luego de esta intervención, lo que anunció Laura es la lectura de un documento una vez que finaliza la intervención de estos jóvenes que están esperando desde hace un rato nada más aquí en la Plaza San Martín la siguiente sesión de la marcha, la decisión de el Taller Municipal de Teatro. Les cuento que es una especie de teatro danza, escucho música de fondo, por eso te pregunto. Es un teatro danza, exactamente. Bien. Es una interpretación de algún baile con alguna escenografía. ¿Esto ocurre frente a la puerta del Poder Judicial? Sobre la calle, frente a las puertas del Poder Judicial, exactamente. Bien. Ahora están caídos todos, en el suelo tirados. Han quedado ahí. Recordemos que había sesión de legislatura, sesión del Consejo Deliberante, donde estuvieron trabajadoras de ATE exponiendo la situación en el Ministerio de Desarrollo Social. Todo eso está ocurriendo en esta mañana. Nosotros nos quedamos con la marcha, pero te quiero ir contando todo lo que estamos atentos a lo que va pasando en esta mañana. Acá en Radio Encuentro, la sesión en el Consejo Deliberante tuvo ese momento también, en el cual, entre otras, estuvo Nery Costa haciendo una exposición ahí en el Consejo Deliberante. Ahora se está cerrando la marcha con esta participación de jóvenes haciendo una intervención artística, teatro, danza, frente al Poder Judicial, y luego el documento final, ya lo anunció Laura, que estaremos transmitiendo también en vivo, como lo hemos hecho desde las 10 de la mañana, cuando comenzó esta marcha allá en el CEN 18, por suerte con una gran participación, ya arrancó, y luego se fueron sumando muchos más. Es muy difícil calcular, porque son muchos vecinos los que están, los que han estado, los que han participado, muchos conectados a través de la radio también, que no pueden salir, o que no han tenido tiempito, y están muy atentos a lo que va pasando en esta marcha, a 9 años del cobarde asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya. Ahí está nuestro compañero Américo contándonos el minuto a minuto, pero también todas las cámaras de NTV, compañeros aquí pasantes, adolescentes, jóvenes, que están haciendo sus primeras herramientas en comunicación popular y comunitaria también, llevando registro de lo que será también un informe en nuestro Por Ahora. Y hoy es un día que estamos esperando atentos a ver si realmente nos van a dar la licencia para el canal de TV comunitaria, porque hoy sesiona y vamos a ver si hoy se puede dar. Y si no, seguiremos luchando para que esa licencia llegue. Mientras tanto, ahí estamos, atentos a lo que va pasando, a la espera del final de esta intervención artística y la lectura del documento correspondiente a este nuevo aniversario, triste aniversario, 15 de junio del año 2008, 15 de junio del año 2017. 9 años pasaron de aquel domingo muy triste para todos, para todas, que marcaron antes y un después también en la vida cotidiana de Viedma, con el cobarde asesinato de Atahualpa Martínez Vidaya. Vuelvo con vos, Américo. Bueno, esta me parece ya finalizando, luego de que contábamos que habían caído, de a poco se fueron levantando y se fueron abrazando cada uno de los que participa de... Hasta ahora lo que me contás me acuerda mucho a lo que hacía Crece desde el Pie con Máscaras Blancas. Me hace recordar mucho a esa intervención que hacían los chicos de Crece desde el Pie, hoy yo a grandotes, los chicos, que en ese momento, hace 9 años atrás, hacían las primeras intervenciones artísticas. A ver. A ver si podemos escuchar. Bueno, se hace difícil escuchar, pero se están mencionando algunas consignas y se iba repitiendo la palabra callar, ¿no? Cuando el niño come, cuando una mamá pierde un hijo. Ahora hay una intervención de uno de ellos. Aquí. Vamos a ver si podemos acercarnos nuevamente. La verdad es que no escuchamos de los topos de Atahualpa. Se nos miran. Se me cae, viste, se cae. La verdad es que en el peligro es difícil escuchar, pero habla de los ojos de Atahualpa que se pueden observar en los afiches que te encontrás en algún lado siempre que vas recorriendo las calles de la ciudad, en algún comercio, en alguna vivienda. Quizás en el colectivo te encontraste con algún afiche de la cara de Atahualpa, mirándote, deteniéndote, y en esa mirada, con la misma mirada que muchos y muchos están escuchando la radio, para pedir y soñar con justicia, con que se sepa por qué con Ata, por qué lo mataron. Si hubo complicidad de la justicia, ¿por qué fue cómplice? ¿Por qué fue cómplice la policía? Con todo eso, esa reflexión un poco de lo que entiendo yo, es que yo acá trato de escuchar de fondo con auriculares puestos, pero entiendo también que vos estás en tu casa haciendo otras cosas, entonces no tenés la posibilidad de escucharlo tan cerquita, y trato de contarte lo que va pasando ahí, en la Plaza San Martín, junto a Américo, que respeta el silencio que ahí también se vive. Ahí está terminando. Somos nosotros los únicos capaces de callar el silencio y convertirlo en verdad, y la verdad en vida. Muchas gracias. Los chicos de la escuela. Vamos, de teatro. Vamos. Por el agradecimiento de Laura Pinaya por esta intervención que han hecho, que es muy emotiva, la verdad. Tenemos que cuidarlos, que ofrecerles, que incentivarlos. ¡Vamos, los pibes! Era un grupo grande. Veo acá una foto que ha posteado Soraya Furfaro, que creo que ha tenido también protagonismo en la coordinación de este grupo. Un grupo grande de adolescentes, de jóvenes que participaron ahí. Vamos a comenzar a cerrar. Quisiera que, Mariqué, por ahí me acercás las adhesiones que son importantes de saber. Cuando uno organiza una marcha, una manifestación pública, y hay gente que acompaña, instituciones, organizaciones, son importantes saberlas, porque ahí también está nuestra fuerza, ¿sí?, en el acompañamiento. Nos vamos a quedar en vivo, ahí se escucha perfecto, Américo, así que no te muevas, quédate ahí, que se escucha bárbaro, a ese reclamo con el cierre de la marcha por Atahualpa, Martínez Vidaya, y lo dejamos en vivo con todo el audio que ahí corresponde a la voz que estás escuchando, donde sea que fuere, la radio comunitaria de Viedma y Carmen de Patagones. Frente de Artistas Ambulantes Organizados, radio comunitaria antirrepresiva Ligüey, del Nahuel de Bariloche, Marcha Noticias, Nadia Fink, Familia Ábalos, Nadia París, familia y amigos de Luciana Arruga, Patria Grande, Viviana María Alegre, Alberto Santillán, César Casas, Eli Mirna, Pablo Domínguez, Silvia Méndez, Susana Espósito, Raúl, Silvia Paz, Gómez, Sandra, mamá de Omar Figara, asesinada en La Plata el 17 de febrero del 2013. Multisectorial contra la represión y la impunidad Bariloche. CTA Atlántica, Centro de Estudiantes Patagones, Mujeres Organizadas de la Comarca y Peronismo Militante. También nos acompaña la agrupación Paulo Freire. El Centro de Estudiantes Atahualpa, Crece desde el Pie, familiares de Carlos Paineville, familiares de Lucas Mañoz, familiares de Karen Álvarez, sobrevivientes de abuso sexual infantil, familia Emilio Coyueque, familiares de Ezequiel de Monti, familiares de David Orena, comunidad de Alguén Curruz, CTA Trabajadores y Movimiento Político Sindical Pablo Freire. Partido Socialista también estaba presente acompañándonos, aludiendo a este reclamo de verdad y justicia. Antes, y para cerrar, quiero decir también que están circulando algunos avales para impulsar el cambio de nombre del CEM-18, ponerle el nombre de Atahualpa Martínez Vinaya. Tenemos que firmar todos. Van a haber tortas fritas, después ya hay tortas fritas con un mate cocido, pero antes queremos leer nuestro documento. Llegamos a la calle sin ser los primeros. Antes fueron el triple crimen de Cipolletti, antes el doble crimen de Río Colorado, antes Fredetazo, antes las madres, las abuelas, y antes las luchas todas por todos y cada uno de los derechos. En la calle también se debate la puja de poderes. En la calle antes que nosotros, el derecho a la educación, el derecho a la salud, los derechos laborales, el derecho a la tierra, a la vivienda. Antes y siempre, el lugar del pueblo, del trabajador, del pobre, ha sido la calle. Llegamos a la calle pidiendo verdad y justicia. Y este espacio que ha sido transitado tantas veces por otros, sabemos que debemos respetarlo, ayudándole responsablemente. No podemos ignorar nuestra historia, no podemos alzar banderas vacías o cargadas de odio. No estamos acá para venganzas ni revanchas. No podemos desoír a quienes hoy luchan día a día. Aquel 15 de julio de 2008, Atahualpa se preparaba para un proyecto de vida. Ya se sabía, aymara, mapuche, ya sabía que estudiar era la posibilidad de ayudar a otros. Ya sabía que había un otro que siempre iba a necesitar ayuda. Ya sabía que una casa, una escuela, un hospital, un trabajo serían imprescindibles para una vida digna. Quería ser médico. Quería trabajar en los lugares más olvidados de esta provincia. Cuando la ex fiscal Daniela Zagari labró el acta de lo que contenía su mochila, tuvo que escribir un libro de salmos, un recorte de diario de Juan Cabandier, un libro de poemas, un libro de cuentos de Rodolfo Walsh y una constitución argentina. Esas cosas llevaba Atahualpa en su mochila. Podríamos repartir mochilas como las de ATA entre algunos funcionarios en esta provincia. Aquel 15 de junio del 2008, Atahualpa proyectaba una vida pensando en otros. Y cuando le mataron, lo único que hicieron fue dejar en nuestras manos la posibilidad de realizar esos sueños para que nunca mueran. Es por eso que decimos que en Atahualpa se multiplican las luchas, porque su bandera deberá acompañar a los docentes, a los trabajadores de la salud, a los pueblos originarios, a los jóvenes, a los discapacitados, a las madres, a las abuelas, porque su bandera es la vida digna, y levantaremos su nombre para que nadie nos la arrebate. Esta familia, estos amigos y amigas, estos vecinos y vecinas que siempre hemos estado, sabemos que no ha sido en vano, que nunca será en vano luchar. Nos seguirán mintiendo, nos seguirán manoseando, nos seguirán dejando a la espera como lo han hecho en estos años, pero terminarán respondiendo por sus actos. Hoy el Consejo de la Magistratura va a evaluar el pedido de juicio político a Reusi, Zagari y Falca. Reusi, Zagari y Falca. Nosotros les decimos que hay poco que evaluar. Hoy es el día, hoy. Luego del extenso y detallado informe que la doctora Salucci hiciera, no quedan dudas, señores. Queremos la misma celeridad con la que actuaron para destituir a Igoldi. Queremos ese mismo ímpetu para destituir a dos jueces que esta comunidad no se merece, porque somos nosotros los que quedamos luego en manos de estos incapaces, inescrupulosos, insensibles y perversos funcionarios. Somos nosotros los que luego tenemos que ir a golpear sus puertas. Y lo único que encontraremos aquí es desidia e inesperancia. Por eso es importante que el Consejo de la Magistratura hoy los ponga frente al estrado. Hoy deben ser juzgados ellos. Ellos son los que quisieron matar por segunda vez a Atahualpa. Ellos son los que quieren que esta madre se desvanezca en sus pasillos. Son ellos los que hoy deben ser destituidos por el daño profundo que han causado a toda la comunidad. Y es importante también que la comunidad sepa que cuando dicen que se evaluará también a Ricardo Falca, hoy jubilado como fiscal, significa que existe la posibilidad de que se lo sancione, aún fuera de sus funciones, y sería este un precedente fundamental, ya que en la historia de este Poder Judicial muchos jueces se han salvado designándoles el retiro de la jubilación. También le decimos al Consejo de la Magistratura que cuando mataron a Atahualpa había una Procuradora General que hoy es Presidenta del Superior Tribunal de Justicia y se llama Liliana Piccinini. Bajo su responsabilidad actuaron mal no un fiscal, sino dos. Ni siquiera ella inició un sumario interno, aun cuando esta familia se lo pidiera. Creemos que a ella también le caben responsabilidades. Y es que son una casta que destruye vidas, tanto como los asesinos, pero que tienen la potestad de juzgarse a sí mismos, de salvarse a sí mismos, o de condenar a quienes no están de acuerdo con sus prácticas e intereses. Es tiempo que asumamos nuestro rol de ciudadanos en la calle, en los espacios de control, en los ámbitos de debate. Es tiempo que sepamos de qué nos hablan, qué significa la reforma del Código Penal, qué significa la reforma de la policía. Es necesario que sepamos quiénes ocupan los lugares de decisión, a quiénes responden esos actores políticos. Es tiempo que asumamos nuestro poder de respirarles en el oído. Que sepan que estamos, que sepan que sabemos, que sepan siempre, que lo sepan, que sepan que somos los que luchamos y que Atahualpa estará vivo en la memoria de todos y cada uno de nosotros cada vez que haya una lucha que enfrentar, porque no lo van a ir a lectura del documento entonces, al finalizar esta marcha, al cumplirse el noveno aniversario del crimen de ATA. Ya está finalizando este momento y por supuesto ahora los abrazos para con Laura, para con Julieta y muchos de los vecinos, de las vecinas que han acompañado esta movilización. Un documento muy muy emotivo, muy fuerte, y que busca respuestas concretamente, plantea muchas cuestiones que tienen que estar resueltas por algunos funcionarios judiciales y que buscan esa respuesta rápidamente, ¿no? Ya 9 años, decía recién Laura, lo ha venido diciendo desde que comenzó la marcha, y no se puede seguir esperando, ¿no? También hay que esperar lo que es la resolución de la Corte Suprema de Justicia para que se pueda realizar un nuevo juicio. Y bueno, son momentos, días de lucha, que por suerte está la fuerza de los familiares, los amigos de quienes acompañan esta lucha, que hacen que se pueda llevar adelante de la mejor manera. Está ahora finalizando la movilización, la concentración aquí frente al Poder Judicial. Se han preparado algunas tortas fritas, algún mate cocido para compartir con quienes han partido desde las poco más de las 10:30 de la mañana, 10:30 de la mañana, y bueno, llegando aquí ya para lo que es el cierre de esta manifestación, de esta movilización, de este pedido de justicia. Walter. Bueno, Américo, está ya la desconcentración, ahí me imagino abrazos de cierre de la marcha, que por suerte ha sido muy convocante, por lo que pude ver en imágenes que han posteado ustedes mismos. Sí, sí, la verdad que es gratificante el hecho de que hay muchos muchachas que nos acercamos hoy hasta aquí, y que, bueno, reafirmamos este pedido de justicia, este reclamo por el esclarecimiento del crimen de ATA, y también para que haya algún tipo de castigo para quienes han sido responsables, no solo del hecho en sí, sino también de lo que ocurre después, para que este hecho aún siga sin esclarecerse. Por otro lado, son muchos y muchas las que se están sumando a lo que es el pedido que surgió de la comunidad educativa del CEM 18 para que la escuela lleve ese nombre. Hay algunas planillas que están circulando aquí para firmar la adhesión. Entiendo que luego de la marcha, estas planillas van a poder seguir, ¿no? Sí, Olga. No, justo, sí, me estaban diciendo recién que esas planillas van a seguir en las escuelas. Ajá. Así que van a estar a disposición en las escuelas. Así que si algún pibe o algún papá sabe, escuchó en Radio Encuentro, que recién también me acaban de decir que fue preciosa nuestra transmisión, cuidada en un momento tan tan duro, como esta compañía de esta marcha, pero bueno, sí, sí, nos confirman que van a estar las planillas en las escuelas. Buenísimo, entonces aquellos que quieran van a poder firmar este pedido para que el CEP 18 lleve el nombre de ATA también. Y agradecemos a muchos y a muchas que nos decían que se iban acercando, iban siguiendo la transmisión y se fueron acercando porque íbamos mencionando por dónde íbamos. Claro. Con la movilización, les agradecemos que puedan compartir sintonía y puedan acercarse, ¿no? Sí, la sintonía, es probable que ahora también vayan volviendo con todas las sensaciones, inevitables nudos que uno le genera a toda esta situación, ver qué pasa el tiempo, ver a Julieta ahí, a Laura, ver a cómo el pedido de justicia, la siempre esperanza de que sea justicia, de saber la verdad, con esa energía intacta y con esa energía que nos ayudó también Julieta a tener, es sí, que estamos cerrando esta transmisión ahí. No sé si hay algo más para agregar, Américo. No, simplemente decir que están, no se ha ido nadie, se han quedado todos aquí dando vueltas, conversando un poco, quizá claro, también recordando lo que ha ocurrido en estos 9 años. Recién conversaba con Luchi Utrera. Mirá. Con él hicimos un video al año, al cumplirse un año, me acuerdo. Exactamente, y acompañamos desde el diario, en este momento era compañero del diario, y recordábamos claro, cómo había sido aquel 15 de junio y los días que vinieron después. Sí, anoche hacíamos también ese mismo ejercicio con Elvio Saizar, en ese momento trabajando en otro medio, no en el canal del Estado, ahora que está trabajando en Canal 10, y también nos recordamos, de sentarnos, de revisar testimonios, todo, porque como uno como periodista también siempre sueña con a ver si puede aportar algo para que se sepa la verdad. Y me acuerdo de esto, de compartir con vos también, Américo, de charlar, de ver hasta dónde era o lo que uno percibía que se hacía bien y hasta dónde uno veía pescado podrido también, que lo hubo, por cierto, con algunos allanamientos majestuosos, ¿te acordás? A los pocos días. Nos recordamos. Y todo lo que ahí uno tenía la esperanza, por lo cerca que estaba, de que se supiera la verdad. Y cada vez que avanzaban los días se veía como la causa cada vez más embarrada, casi similar a lo que pasa ahora, a punto de cumplirse un año, de lo que pasó con Lucas Muñoz. Que a los pocos días uno tenía sensación de que se acercaba algo y de repente uno va pasando el tiempo y ve que poco se mueve, por cierto, lamentablemente. Bueno, Américo, te dejo ahí liberado también para que puedas abrazarte con quienes se ven ya desde hace 9 años y en un rato nos vemos acá seguramente. Bueno, hasta luego. 40 minutos del mediodía.